De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿de qué material están hechas las bicicletas? El ciclismo es una práctica que se ha extendido popularmente, bien sea por el amor a la naturaleza y el deseo de vivir experiencias extremas, o simplemente por la necesidad de transportarse. Esta afición está limitada por el costo de las bicicletas, que depende a su vez del material con que se fabrican. ¿De qué material están hechas las bicicletas? ¿De qué material están hechas las bicicletas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. De metal, aluminio, tienen parte de plástico, hierro. Goma. Bueno, hay unas que son de metal y otras de plástico. De aluminio. No, no sé. ¿De qué? ¿De qué está fabricada la bicicleta? ¿De qué está fabricada la bicicleta? De muchos materiales, fibra de carbono, aluminio. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El mundo de las bicicletas ha cambiado mucho en los últimos años, debido al desarrollo de nuevos materiales que utilizan para su fabricación. Los materiales con que se fabrican las bicicletas son: acero, aluminio, fibra de carbono y el titanio. Las buenas bicicletas utilizan aluminio y fibra de carbono, pero son más caras que las de acero. Y las bicis de titanio son las más resistentes y livianas, pero tan caras que son muy poco utilizadas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.